música chingona. Nadita la noche, te saqué toman y se portan mal. Y sola rico cuando empieza a fumar. Yo que la estoy esperando, se puso a calentar. Sabe gente que le den una toqueta. Colectivo Fashion Beat, la amenaza.